y cómo les va. Juan Carlos Preus los saluda en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Valetti. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, muy bien. Jairo Amancio en controles. No, se está yendo. Bueno. Le dejó los controles a Nico. Nico Casiano, de vuelta por acá. ¿Qué le pasó? ¿Tiene una faja? ¿Está lastimado? La espalda. La edad. Bueno, arrancamos con esto muy lindo. Jonathan Kisberg, un guitarrista estadounidense, neoyorquino, muy joven, con este disco publicado por sello Criss Cross el 5 de febrero del año 2009, Night Songs, canciones nocturnas, acompañados por Gary Vestalchi en piano, Matt Penman en bajo y Mark Ferber en batería. Y haciendo un clásico de los clásicos, ¿no? Blue and Green, un tema de Miles. Lindísima versión, todo el disco así recontra tranqui, muy tranqui. En realidad me vengo muy tranqui todo, ¿no? Pero bueno. Es la lluvia. Es la lluvia, claro, está lloviendo. Un hermoso día para escuchar música. Bueno, todos los momentos son lindos para escuchar música, buena música. Pero si afuera está fresquito, que no lo está, pero está lloviendo, está de noche, y te echaron al rincón más oscuro por allá, bueno, fenómeno para escuchar buena música y sin que te moleste nadie. Lo de hoy viene tupidito. Vamos a festejar, como decíamos hace un momento, algunos cumples. Vamos a festejar ya nomás ahora, a festejar, a ser partícipe, ¿no? Nuestro programa de el cumpleaños del pianista cubano Fabián Almazán. Vamos a escucharlo ya con un disco que pasó por aquí, por nuestro blog, por nuestro programa, el año pasado, Rizoma, un disco publicado el año pasado. Vamos a conmemorar también un año más del nacimiento del pianista sueco Esbjörn Svensson, fallecido en el año 2008. Cumpliría hoy 51 años. Y pegadito también el guitarrista también sueco Ulf Wakenius, con un disco Love is Real, El amor es real, es verdadero. Un disco donde toca toda música de Svensson. Eran muy amigos ellos y lo hace de una manera realmente fenomenal, ¿eh? Bueno, y lo que estamos escuchando de cortina es a el pianista, guitarrista brasileño Egberto Sismonti, que nos honra una vez más con su visita por aquí cerca, no tan cerca, pero dadas las distancias patagónicas podríamos decir que es cerca, en la ciudad de Neuquén. Bien vale recorrerse los 500 kilómetros para ver este monstruo, este genio. No caben las palabras para describir la música de este hombre y el virtuosismo y la genialidad como guitarrista y como pianista. Bueno, Egberto Sismonti, vamos a escucharlo un poquitito más adelante. Bueno, Jonathan Kisberg recién pasó, Fabián Almazán, Rizoma, un disco publicado por el sello Blue Note, que ahora, con un acuerdo, un convenio con el sitio Artishare, que se dedica a promocionar a jóvenes talentos. De ahora más, el sello Blue Note se llamará así, Blue Note Artishare. El 18 de marzo del año pasado publicó Rizoma, Fabián Almazán. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, lindísimo. Fabián Almazán Rizoma. Decíamos que Fabián Almazán cumple años en el día de hoy. Este disco Rizoma fue publicado por el sello Blue Note Artichoke el 18 de marzo del año pasado. Escuchábamos Jumbo, el segundo corte. Acompañan a Fabián Almazán, que toca además electrónicos, Linda O en bajo eléctrico, Henry Cole, batería, Camila Mesa en voces, Sara Caswell violín, Tomoko Omura violín, Karen Welchot en viola y Noah Hoffel en cello. Obviamente, ustedes habrán escuchado, no solamente por la mención de las cuerdas, sino que cómo suena realmente el relinda, el acompañamiento de cuerdas que tiene este disco. Es un disco realmente fenomenal. Rizoma, él explica el porqué de esta cosa de rizoma, ¿no? Y primero comienza explicando qué es un rizoma, que es esencialmente un sistema de plantas gigantes, donde todas las plantas individuales que podemos ver sobre la Tierra son en realidad están intrincadas, conectadas en forma subterránea. Y bueno, sigue. Este compacto o este disco es acerca de cómo el rizoma es una metáfora a la vida. Como pueblo, somos individuales y únicos, pero todos estamos conectados de una manera que no es visible en la superficie de las cosas. Somos todos espejos, reflejos o un reflejo de la otra. Y él en algún momentito también, esto es data tomada de su web, él dice que bueno, la preocupación que tiene como músico cubano, residente de muy chiquito en los Estados Unidos, sus papás emigraron por razones políticas al país del norte. Y bueno, y la preocupación que él tiene, dice, bueno, quiero compartir lo que se siente ser parte de estas dos culturas con ustedes a través del lenguaje universal de la música, ¿no? Y en otra parte habla acerca de, bueno, esta cosa de haber nacido y haberse criado escuchando música popular cubana. Su papá era músico, era un músico, un contrabajista de una orquesta sinfónica, que además era muy fana de Jaco Pastorio, tocaba bajo eléctrico también en casa, y fue creciendo con esa música. Obviamente después, al trasladarse a los Estados Unidos, él era muy chiquito, sus papás no podían pagarle unas clases formales de música clásica. ¿Cuál hubiera sido los deseos del padre, ¿no? Obviamente que el nene continúe los pasos del padre. Y fue por los oficios de una pianista, también residente, no, sino de origen cubano, Conchita Betancourt, que impartió clases gratuitas para Fabián por más de 3 años. Esto le generó, digamos, la posibilidad de poder después tomar una audición para poder entrar en la escuela del Nuevo Mundo de las Artes en Miami, Florida, donde estudió desde el 98 hasta el 2002. Inmediatamente después de egresado, con honores, casi que inmediatamente empezó a formar parte como profe de ese instituto. Bueno, además después becas en el Instituto Brabeck, tomando clases con el mismísimo Dave Brabeck. Después cuando se traslada a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, tomó clases con Kenny Barron. Y esta cosa que se puede escuchar en este disco, estos aires así muy de orquestación, de instrumentación orquestal, los tomó en las clases que le impartió Gian Paolo Bracali, quien, bajo la tutela de Bracali, Almazán empezó a componer piezas para orquesta de cámara y de conjunto, que se puede apreciar en este disco Rizoma, que acabamos de escuchar recién. Lindísimo, Fabián Almazán Rizoma, muy jovencito este chico, que en el día de hoy cumple años. Bueno, todo suyo. Bueno, seguimos con los cumpleaños, esta vez con Tommy Castro, nacido el 15 de abril del 1955, 60 añitos. Mirá. Realmente las fotos lo ves perfecto. Se mantiene. Pasa que esas fotos son del año 90. No, son actuales. No. Estoy viendo acá la página. Están photoshopeadas. La web, ¿no?, oficial de Tommy Castro, está intacto. Que justamente sacó un nuevo disco, que no lo tengo, The Devil You Know. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Pero bueno, hablando un poquito de Tommy Castro, empezó muy temprano a tocar la guitarra, a los 10 años, influenciado por el blues eléctrico. Nació en California. Esto es un dato, no es un dato menor, porque California no es la meca del blues, pero de vez en cuando sale alguno. Bueno, empezó con el blues eléctrico, con el Chicago Blues, que es más o menos parecido. También hizo un poquito de rock and roll, influenciado por Mike Bloomfield, Elvin Bishop, Eric Clapton, B.B. King, Buddy Guy, bueno, los grandes. Y también algo de soul, con Ray Charles y Wilson Pickett, y también James Brown. En los 70 empezó a tocar profesionalmente en el área de Bay, junto a una banda de Dynatones. Y desde ese momento, bueno, empezó a grabar en forma como líder de la banda. Grabó en el año 96 para uno de los sellos más importantes de blues, que es el Blind Pig Records. Y bueno, tiene una seguidilla de discos, por lo menos tiene uno o dos por año. Realmente es muy prolífico. Viene prácticamente desde el año 94 grabando discos. Tiene algunos en vivo, por supuesto. Y decíamos, en 2015 ha sacado uno nuevo, trataremos de encontrarlo. Pero yo traje otra cosa, no tenía este, traje otro. Este es un disco del año 2009, Hard Believer, que también es muy interesante. Vamos a escuchar de este disco el tema Make It Back to Memphis. One more time. I can make it back to Memphis. I'll never do nothing like this. I can make it back to Memphis one more time. I went down to the corner, I called my buddy Ray. Said it's a bad idea, but let's do it anyway. So I called in sick and put a 20 in his Cadillac. I hollered, don't worry, baby, I swear I'll be right back. We started heading south on Highway 61. Been a long time since we made this run. They got a riverboat gambling in Tunica, Mississippi. Memphis one more time. If I can make it back to Memphis one more time. If I can make it back to Memphis, I'll never do nothing like this. If I can make it back to Memphis one more time. escuchamos a Tommy Castro, que decíamos el 15 de abril hoy cumple 60 añitos. Está intacto el muchacho. Vamos a ver si conseguimos este disco nuevo. Pero, mientras tanto, lo que escuchábamos era un disco del 2009, Hard Believer, y el tema Make It Back to Memphis, bastante rock and rollero, porque Tommy Castro es de esa onda eléctrica, blues rock, bien potente. Bueno. Continuamos con algo más suave, me parece, ¿no? Sí, muy suave, muy lindo. Otro de los de las conmemoraciones, no podemos decir festejo porque este hombre falleció en el año 2008, pero sí que, dada la fecha de su natalicio, del día de su cumpleaños, como el día de su fallecimiento, siempre, siempre va a haber un lugar, y de hecho lo hacemos siempre, tratándose de una de las grandes figuras de los últimos largos años, ¿eh? Fíjate que uno puede tener algún comentario extra, ¿no? Como fana, que lo soy, de la música de Ashburn Svensson, pero ya la crítica, y fundamentalmente la crítica especializada norteamericana, que ha tenido un apartado y una consideración muy especial para con este grupo, apenas empezó a sonar fuerte por este lado del charco. Parte de la crítica más especializada, más respetada, llegó a decir que no se conocía una revolución tal como la de Ashburn Svensson Trio, o ST, como se conoció después, desde la revolución de Miles, allá por el año 69 con Busy Prue, ¿no? Que dio lugar al nacimiento de lo que conocemos como jazz rock, hoy como fusión. Pasaron tantísimos años, 40, más de 40 años, para que allá con la aparición en el año 90 del trío del pianista Ashburn Svensson, toda la gente pensara de esta manera. Como decimos muchas veces, no inventaron nada, pero de la forma en que fundamentalmente el pianista, el cerebro, el gran cerebro del grupo, mezcló, ¿no? y supo combinar con una justeza y una certeza y una genialidad algo tan popular, tan conocido como la música clásica, como el pop, como el jazz, como el funk, como el rock, pero decimos fórmulas sumamente conocidas para la fecha, ¿no? Quizá no en su momento, Miles cuando hizo esa combinación le partió el mate a todo y fue odiado y amado al mismo tiempo. Pero tantos años después, como que, bueno, ya los caminos estaban, por así decirse, podría decirse como recorridos ya, hasta que apareció el trío de Ashburn Svensson para decir, muchachos, no todo está inventado, fíjense lo que nosotros podemos hacer. Y ciertamente la música de este trío gusta absolutamente a todo el mundo, ¿eh? Gusta a la gente de la música clásica, a la gente del jazz, a la gente del rock, a la gente del hip hop. Lo que vamos a escuchar ahora es un disco publicado por el sello ACT. El grueso de la carrera musical de este trío fue publicada en el sello alemán ACT. En enero 9 del año 2000 publicaron Good Morning Susie Soho, un disco grabado, el primer disco grabado en los Estados Unidos. Y vamos a escuchar el cuarto corte, The Great, de un tema largo de unos 9 minutos, pero fíjense el contenido, ¿no? La combinación esta de la que comentábamos recién, tan presente en este grupo y fundamentalmente en este tema. Realmente fenomenal, Ashburn Svensson Trio, Good Morning Susie Soho. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. ¿Cómo te gusta ese tema, eh? Sí, a mí también, buenísimo. Tuvo que volver Nico para que tengamos la cortina esa. Gracias, Nico. Bueno, nació el 16 de abril, un día como hoy, del año 64. Esbjörn Svensson, pianista sueco, falleció el 14 de junio del año 2008 en Estocolmo, en un lago cercano a Estocolmo, mientras practicaba buceo. Una pérdida enorme para uno de los tríos más espectaculares de los últimos larguísimos años. El trío completado por Dan Berglund, contrabajo, y Magnus Ostron en batería. Con Magnus Ostron eran amigotes, eran vecinos, vivían a metros uno de otro, cruzando la calle, contaba el propio Magnus. Y que en su momento él también se inclinó por el piano, pero como estaban todo el tiempo juntos, y al ver lo que Svensson hacía con el piano, dijo, bueno, mira, vos dedicate al piano que a vos te sale mejor, y yo empiezo a tocar la batería, que realmente lo hace fenomenalmente bien también. Bueno, crecieron juntos, pero no fue hasta, según el propio Svensson comentaba, hasta tener una cantidad suficiente de material como para ir con intenciones de grabar algo, que salieron en busca de un contrabajista. Así apareció Dan Berglund, que con un pasado rockero, que se puede apreciar mucho, pero mucho, en los últimos discos del trío, anteriormente o originalmente conocido como Svensson Trio, pero en favor de esta cosa de la libertad y de la democracia dentro del trío. El propio Svensson decía, no, el trío no puede llevar mi nombre, porque todos hacemos todo, y así que simplemente se redujo a la sigla ST y en minúsculas, ¿no? Un detalle sumamente importante. Dan Berglund, decíamos, con un pasado rockero, que con un contrabajo enchufado y distorsionado electrónicamente suena como una guitarra eléctrica, algo realmente fenomenal. Los primeros aportes de, incluso hasta el piano, con efectos sintetizados, pueden observarse en este disco del año 2000, que fue uno de los primeros, si no fue el primero, en donde aparecieron estos efectos tan particulares. Algo que yo he podido apreciar en muchos tríos jóvenes, como que han copiado, ¿no?, mucho la onda esta de distorsionar el sonido que uno podría decir qué feo que suena, pero tocado, digamos, con maestría y en el momento justo, suena realmente bien. Bueno, bárbaro, ¿eh? Este disco, Good Morning Susie Soho, publicado por el sello ACT, enero 9 del año 2000, The Great, el cuarto corte, fenomenal. Pasamos ahora a su compatriota, el guitarrista Ulf Guaquiños, que nació, déjame ver por aquí, bueno, un día como hoy también, del año 58, el guitarrista, que fue muy conocido por haber sido partícipe del último cuarteto del ya fallecido pianista canadiense Oscar Peterson. Además, también fue parte del trío de Ray Brown. Posteriormente a la muerte de Peterson y al dejar también el trío de Ray Brown, empieza a liderar sus propias formaciones. Y en esta oportunidad lleva como 8 o 10 discos como líder. Y en esta oportunidad, hace algunos añitos ya, año 2008, el sello ACT también publica Love's Real. Fíjate que Guaquiños graba este disco con música de Svensson antes de producirse su fallecimiento. Toda música de Svensson, acompañado por Lars Danielsson, el contrabajista sueco también, otro fenomenal contrabajista que ha pasado harto por aquí, Lars Jansson en piano acústico, Morten Land batería, y una sesión de cuerdas a cargo de la Radio String Quartet Viena. Ulf Guaquiños. Thank you. Que sonaba la trompeta, digo, me faltó mencionar el trompetista, Paolo Fresu, en trompetas, en el 11º corte, en este primero, porque es el primer corte, Seven Days of Falling, un temazo de ST, reversionado por el guitarrista Olof Akinius, en este disco, en homenaje a la música de Sören Svensson, Love is Real, publicado por el sello ACT, el 25 de abril del año 2008, El trompetista es Till Brunner, un trompetista alemán. Muy bien. Decíamos la banda, Lars Danielsson en bajo acústico, cello y efectos, Lars Jansson, piano acústico Mortenland, batería y la sesión de cuerdas de la Radio String Quartet Viena, además de la participación de Till Brunner en la trompeta en los últimos acordes de este Seven Days of Fall. Muy bien. Bien, pasamos al cupo femenino mensual. Oh, estoy medio trabado. Cupo femenino mensual. No, gracias. Lydia Warren, una chica que empezó muy, muy joven. El año 2001 tenía 17 años, nada más y nada menos. Es una guitarrista, compositora, cantante, que comenzó muy bien porque abrió espectáculos para B.B. King y Buddy Guy. Uh-huh. Es comparada con varios músicos, desde una faceta de B.B. King hasta Janis Joplin. Bueno. No tiene la voz de Johnny Joplin, pero por ahí tiene un estilo. Por ahí vamos a escuchar el tema que elegí, es un tema medio Johnny Joplin. Lidera su propia banda, ha estado girando por Europa con mucho reconocimiento. La banda está compuesta por Warren Grant en batería, es un trío, y Matt Mielkowski en bajo. En el año 2005 sacaron un disco, Through With Love, y vamos a escuchar de este disco justamente Through With Love. Then it all fell apart. Bien, escuchamos a Lydia Warren, su disco Through With Love, el mismo tema, disco publicado en el año 2005, grabado en 2 semanas en el año 2004, una mezcla de rhythm and blues, algo de blues clásico, algo de rock and pop. Sí, no tiene mucho de Janis Joplin, es cierto. Estábamos buscando, no sé, un poquitín. No sé por qué la, el comentario, pero sí, bueno. Sí, pero viste qué sé yo. No, puede ser con esa, esos grititos que tampoco se parecen, pero bueno. Igual. Viste, cuando uno habla al Pepe. Está bien. Bueno, sigamos. Lo anunciaba hace un momento cuando arrancábamos nuestro programa, la próxima visita aquí a la zona, a la ciudad de Neuquén, del genial músico brasileño Egberto Gismonti, el 25 de abril próximo, en el Cine Teatro España, de aquella ciudad de Neuquén, un escenario que ha recibido a grandes músicos en los últimos tiempos y hasta donde nosotros nos hemos llegado para poder apreciar grandes figuras de la escena jazzera internacional. En esta oportunidad, la gigantesca imagen de este hombre, cuya música es, no podría calificarla como música de jazz, podríamos calificarla como música de mundo, la world music, como a muchos les gusta mencionarla y como otros tantos odian este término, música contemporánea quizás también, tiene mucho, pero mucho tiene del componente folk brasilero, no suena al típico. Sí, para nada. Pero lo que el hombre sí, desde muy, muy jovencito, él se dedicó a estudiar la música popular de su país. Incluso por ahí estaba leyendo la data que a lo largo de su carrera y en sus primeros años, donde comenzó a surgir su imagen como músico, él llegó a rechazar una beca para estudiar en Viena música clásica para dedicarse al estudio, la investigación de la música folclórica local. Este músico que toca de forma impresionante tanto la guitarra de la que le pidas, de la que de diversas variedades de guitarras, como lo hemos podido apreciar en aquella primera oportunidad que vino a nuestro país y que estuvo por aquí cerquita en la ciudad de Bahía Blanca, toca la guitarra de forma impresionante, como también el piano. En esta oportunidad lo vamos a escuchar un disco publicado en el año 86, vuelto a diferentes reediciones y republicaciones por el sello propio de Alberto Gismonti, el sello Carmo, que hace referencia a su lugar de nacimiento, la ciudad de Carmo, en el año 47, 5 de diciembre del año 47, y tiene 67 años este hombre. Decíamos, publicado por el sello EMI en el año 86, republicado en el año 93, y he visto algunas otras publicaciones también en años posteriores. Este hombre que hace algunos años atrás compró absolutamente todos los derechos de lo grabado por él para el sello SM y poder así tener la disponibilidad de poder hacer lo que quisiera, ¿no?, con su música y publicarla o republicarla bajo su propio sello. Este disco Alma, acompañado por Nando Carneiro en sintetizadores, toca el piano, mayormente el piano, no lo vamos a escuchar tocando la guitarra, y fue grabado en dos oportunidades, en dos sesiones, en el año 87 y alguna partecita en el año 93, que fue lo que generó una publicación, pero originalmente publicado en el año 86. Fenomenal este disco Alma, y lo que vamos a escuchar ahora es realmente lindísimo, ¿eh? Fala da Paisao por Egberto Gismonti.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

a mean old walking blues. Colin Hodgkinson. Thank you very much. Thank you.